yo soy Uma-chan y hoy es miércoles 7 de febrero. Hoy es miércoles 7 de febrero, estamos a una semana de San Valentín y bueno, ustedes ya saben qué regalar. Yo todavía estoy un poquito indecisa en cuanto a algunas cosas por aquí y por allá. Pero bueno, el día de hoy les voy a dar algunas opciones por si quieren regalar. Acuérdense que para recibir, pues primero hay que dar un poquito de que se note que somos personas, que regalamos cosas y que nos importan las demás personas. Y así, y así, y así. Así que, les voy a dar unas cuantas ideas para que regalen sin gastar mucho y quizás sin hacerse tantas bolas y así, y así. Y bueno, acuérdense que San Valentín no solamente es para esa pareja o esa persona super mega especial, sino también para los amigos o las amigas, así que échenme ganitas. Y además también les voy a hablar de qué onda, cómo van con sus propósitos de año nuevo. Digo, ya vamos a un mes, por lo menos un mes legal, porque pues con lo de los reyes, por lo menos aquí en México que llegan los reyes, creo que por allá por Argentina y Sudamérica también llegan los reyes, así que ya es como legal un mes después de haber empezado, ¿no? ¿Qué? ¿Dos meses, no? Un mes después de haber empezado los propósitos, ¿cómo van? ¿Ya fueron al gym? ¿Los que querían ir al gym? ¿Ya fueron al gym? ¿Ya empezaron la dieta? ¿Cómo va? ¿Cuánto han bajado? ¿Cuánto han trabajado? cuéntenme cuáles de esos propósitos ya han empezado a cumplir y cuáles definitivamente no ven como pa' cuándo. Y bueno, pues en lo que empieza a llegar como la gente que iba a saludar al chat y a Facebook, porque creo que hoy empecé a media hora antes porque pretendo salir un poco antes. Yo creo que vamos a modificar un poquito el horario porque luego se me hace tarde. Así que bueno, vámonos con música y yo regreso. Chicos, no se vayan, esto es Anime Animate y estamos empezando. Proyecto Dragon Ball Fan Club presenta. Estrella de este mundo, yo no me rindo, continuaré luchando con coraje hasta el final. Hoy mi historia cambiará, será por este gran valor que ahora siento en mi interior. En mí un héroe ya se forjó y se ha borrado de mi alma el odio. Llegó el momento para nacer de nuevo y olvidar que existe el dolor. Hoy el mundo cambiará y habrá una esperanza al fin. Un milagro llegará y en mí brillará. Una luz llenará de poder mi alma. Lucharé con voluntad, viajaré por el tiempo a gran velocidad. Con voluntad buscaré realizar con pasión mis sueños. Hoy realidad será. esta vida nada era fácil, pero ahora todo es fascinante. Busqué por siempre lo más valioso y el amor tener en mi corazón. Con indeterminación lucharé por siempre con pasión. Hoy la paz gobernará y al fin brillará. Te diré que la luz ilumine mi alma. Lucharé con voluntad. Confiaré que el poder que hay en mí es de verdad. Como el viento iré sin dudar y siempre lucharé con voluntad. Con la luz el mañana brillar contemplaré por la eternidad. Llenará de poder mi alma, lucharé con voluntad, viajaré por el tiempo a gran velocidad. Mi poder arderá con la luz y siempre lucharé con voluntad, buscaré realizar con pasión mis sueños, hoy realidad será. 答えなんていらない、心臓を打ち抜いて君を離さぬヒステリックバレット、ローディング完了、君までの距離はゼロ、もはや逃げる余地も 焼き付くように刻む証、もっと深く奥まで目覚めても魔法が解けないよ。 僕の誘惑夜の蝶よっといでほらよっといで正体不明のお兄さん ああ怪しいお兄さん ネオンの不夜城は無法地帯垂れ流し垂れ流し欲望を渦巻く繁華街ああ闇夜の繁華街黒い影が忍び寄る私そもそも清純まだ酔いの口カオスが行き交う交差点ああ都会の交差点悪の巣窟すり抜けて記憶正しく美しくそんな暮らしが待っている a Gilgamesh, a Light, que ya andan de este lado en el chat. ¡Ah! Acá, de este lado, Alice Campos Muñoz. Ahí están, Dios. Esto, por acá. A Kelvin Aníbal, a Pablo, que de este lado dice, a Jordín Andrés, que dice, me gusta regalar cosas sencillas como un poema o una canción. Y espero que este año pueda estudiar, ok. También saluditos a Facu Julián, que dice, sí, miércoles de UMA, yay, saludos desde Buenos Aires, Argentina, con mucho calor. Acá también está haciendo calor, es raro, pero está haciendo calor. Ay, espero. Y después no vengan los aires todos fríos. Por acá Kelvin, por acá Kelvin Aníbal dice, a mí nadie me da pero ni un caramelo de limón, oh, qué triste. Pero acuérdate que para empezar a recibir, lo primordial es empezar a dar. Así que yo te diría, empieza a repartir dulces, aunque sea caramelos de limón. Y quizá el próximo año recibas caramelos de otro tipo. O limones. Pablo Saavedra dice, en estas fechas me pongo depresivo, ni siquiera un chocolateo por lo menos. Pues lo mismo, cuérdense, primero dar y luego esperar a recibir. Por acá, por acá también saluditos a Jihad, que ya está en la oficina trabajando, a los chicos de Anime Plus, a Daniel, que anda por aquí diciendo que es casi alérgico al día de San Valentín porque todo se pone carísimo y todo ese tipo de cosas. Hoy les voy a comentar unas cuantas situaciones, cómo le pueden hacer para sobrellevar ese 14 de febrero sin que duela tanto el golpe. ¿Por qué? Porque la verdad es que la gente, eso de San Valentín, se ha vuelto un poco caro, un poco bastante caro, porque la gente pues ya más bien le sube los precios a todo lo que puede subirle los precios. Y pues a la hora de la hora gastas tres veces más de lo que tenías pensado gastar, porque pues así las inflaciones, y pues porque así la doña de las rosas, y no, al final acabas súper, ultra, mega pobre. Pero bueno, hoy les voy a decir mi gran secreto. Una de las mejores cosas que puedes hacer en San Valentín para evitar gastar tanto es hacer detalles pequeños que puedes hacer en tu casa, en tu oficina, en el taller, en el trabajo, en la oficina. Ese tipo de cosas. O les voy a decir, como por ejemplo manualidades o muñequitos, o tal vez métete a una página en YouTube, encuentra alguna manualidad de forma de hacer de corazoncito, alguna tarjeta muy sencilla y regálala. Y si es para esa persona en especial, ya sea tu novia, ya sea tu pareja, el propuesto o algo, ponle como una fecha en específico y dile, no sé, vale por una ida al parque tal fecha y vamos a hacer tal cosa, de manera que también a esa persona como que le interese y le suene emocionante. Vale por un pase a la feria tú y yo, no sé, algo así, para que puedan pasar como, vaya, no pase desapercibido el hecho de que hiciste algo en San Valentín, pero también tengas como una cita a lo largo. Y de esa manera pues te ahorras unos cuantos dineros, porque la verdad es que las señoras y las personas que venden comida o venden flores o venden tarjetas le suben demasiado el precio. Esa es una. Y otra, la verdad es que todo está ultra lleno, hasta los hoteles escupen gente. Entonces está muy, muy, muy horrible. No está nada divertido. ¿Ya dejó las drogas? ¿Cuáles drogas? Yo no uso drogas. Soy feliz. Yo soy feliz. Así soy siempre. Imagínate si usara drogas. Yo creo que no paramos de aquí. Me quedaría todo el día. ¡Ah! No entendí ese comentario. Pero bueno, también les comenté que íbamos a hablar del gimnasio, del gimnasio y de los propósitos de Año Nuevo. Y cosas de ese tipo. A ver cómo van con sus propósitos de Año Nuevo, porque ya llevamos un mes legal. Se supone que haciendo los propósitos de Año Nuevo, yo quiero saber cómo van. Por acá Dani dice, exacto, mi idea era ir al parque o algo ese día y luego hacer algo para celebrar ese día, exacto. O sea, primero como que haces algo tranquilo, irte de paseo, regalar algo creativo, algo que no te cueste mucho dinero. Y después ya la llevas a cenar o lo llevas a cenar, porque también es válido que las chicas vayan y le regalen cosas, le regalen flores, le regalen chocolates, le regalen un paseo, una comida a los chicos, ¿por qué no? Estamos en una época donde queremos disque igualdad, pues órale, métanse en el papel de igualdad y también regalen cosas, chicas, no todo es para ustedes. Dice Facu Julián de este lado, a mí siempre me regalan cosas, ¡ay, qué padre! Y sobre el gym empecé el lunes, voy a ir 3 veces por semana. Está haciendo CrossFit. Ok. No, pues es entonces sí está. Él sí está metido y comprometido con su con la cuestión del gym. Por aquí ya un pedidito, ok. No sé si eso ya fue un ya cállate, no nos interesa tu vida ni lo que quieras hacer. Ah, bien, ya me voy a caer. Ya, fin. Coito uso, ok. Ah, ok. Acuérdense que sí pueden hacerme pedidos, no es nada más como limitado, es todos los pedidos que quieran. manualidades creativas que pueden hacer en su casa. Sí, mucho trabajo. Siempre está el origami. El origami es algo realmente sencillo si ustedes quieren hacer algo. Si ustedes de plano tienen el estrés hasta el borde, yo les recomiendo hacer cosas de origami. Es bastante bueno para eso de la relajación. Y funciona. Si no quieren hacer origami, ok, bueno. Pueden empezar a buscar tarjetitas sencillas, o pueden hacer tarjetitas con corazones, ya saben, hojas, no sé, un pedazo como de cartoncillo de esos delgados, blancos, y hojas de color rojo, y recortan muchos corazones y se lo pegan y le ponen un mensaje lindo y ya hicieron una tarjeta. ¿Ven qué difícil? Y al principio le ponen algo lindo y en medio le ponen algo lindo y está ahí todo. Quieren ser un poquito, quizá un poco creativos, pero también... Por acá pido el corazón de humano. No, todavía no, esperen. Pueden hacer... hay unas como tipo mariposas, que son como mariposas de... Sí, tienen una hoja color rojo o color rosa, ya sea rosa oscuro, rosa claro. Y la doblan a la mitad, le hacen como que un corazón, pero que el corazón quede sin tanto la punta, para que quede ahí como en forma de, como si fueran las alas de la mariposa, pues. La recortan y en medio le pueden pegar una paleta le pegan una paleta o un dulcecito en medio, de esos que tienen como palito o cucharita, y le ponen adentro una dedicatoria también para que se abran las alas de la mariposa, bueno, ven la dedicatoria y el dulce, y así es algo como más sencillo, pero sigue siendo algo muy muy bonito. Bastante bonito. Hay unas manualidades que son realmente sencillas. Por ejemplo, vi una manualidad que es literal hacer una como una mascota de piedra. Se cuenta, agarran una piedrita pequeña de esas de la calle, que esté bonita, como de esas que son como de río. Agarran una piedrita de esas y la pintan y le ponen, le pegan con silicón como un palillito con un letrerito que diga, no sé, feliz San Valentín, o te quiero mucho, o eres mi mejor amigo o amiga. Y esa es como bastante sencilla. Esa se me hizo como bastante sencilla, bastante entretenida. Digo, también la piedrita tiene que ser pequeña, no se vayan a emocionar y vayan a hacer ahí un ladrillo. Algo tranquilo, algo tranquilo. ¡Ah! Ok. Mecha Fire de Digimon. Ok, ahorita la ponemos también. No sé. Acuérdense que este es el momento en donde pueden sacar también sus como sus dotes de manualidades a flote. No de manualidades gansescas, esas no. Esas déjenlas por ahí. A nadie le gusta. No conozco a alguien que sea o que le guste eso de que le digan, oh, me acordé de ti anoche mientras le jalaba el cuello al ganso. Eso no estoy segura que sea algo lindo. No conozco a alguien que diga, oh sí, me enamoré con esa frase. Igual me falta conocer más gente, pero no conozco a nadie que me haya dicho, oh sí, me con esa frase me cautivo. Entonces no, no. No, vamos a pensar en otras cosas más como tiernas, románticas y bonitas. No, de verdad que no. Ay, Dios. ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Qué? Otro pedido, aquí está otro pedido. Ok, ya una vez que le decimos a Gilgamesh, ¿sí hay pedidos, Gilgamesh? Sí, uno tras otro, no importa. Está bien. Si no, nos aburrimos, Gilgamesh. ¿Qué otra cosa? Pueden hacer, hay unas cosas muy padres. Hay algo que a mí me gustaba mucho hacer hace muchos años, que era comprar como un frasquito, compras un frasquito o un mini topper. Un contenedor pequeño, vaya, un contenedor pequeño, y ese de plástico, de vidrio, andan muy de moda esos de vidrio como con tapas, tipo, ay, se me fue el nombre, como tarritos con tapitas, ¿no? Metálicas, y en ese haces unos como tipo boletitos, como tickets de cine o de feria. Y le pones, vale por un paseo al parque, vale por un helado, vale por un una comida, vale por... Y ese es como el más sencillo y el más, yo diría práctico, porque esa persona le puedes poner fecha de caducidad, sí, que caduca en el 1 de enero del 2019. Y entonces tiene todo ese año para pasar contigo tiempo, y para que tú le compres cosas y para que tú la mimes o lo mimes. Y es algo bastante divertido, porque no solamente puedes poner cosas como romanticonas, ya si eres tu pareja o si son algo más intenso, pues también pueden meter ahí cosas más perversas. No puedo contestar esa frase, Facu. Ese tipo de frases las voy a contestar el próximo miércoles, porque ya les he dicho que el próximo miércoles va a ser anti 14 de febrero. Es decir, el próximo miércoles, que realmente es el día del 14 de febrero y que todo el mundo va a escurrir miel, aquí en Anime Anímate vamos a ser anti Valentín. Entonces no vamos a estar hablando de esas cosas, sino de cosas en contra de San Valentín, en contra de la amistad y en contra de todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta ese día contestaré preguntas fuertes y deprimentes del amor. Ok. Así como dice Luisito, esas confesiones meras las vamos a querer escuchar el próximo miércoles, porque vamos a hacer anti-Valentín, ¿ok? De eso se va a tratar el próximo miércoles, para que vayan haciendo su lista de cosas malas que les ha pasado en San Valentín, de las cosas feas de San Valentín, de todo lo que odiamos de San Valentín, porque también hay cosas que detestamos de San Valentín. Entonces, vamos a guardarlas para que no se nos acaben. Todas esas cosas tristes y de friend zones y de que nos dejaron plantados y de todo eso, pues ya. Por acá dice Gilgamesh, ese día no estoy aquí. Qué bueno, no estés aquí. Vamos a andar de groseros y así. De crueles. Ajaja. ¡Ay, Dios! De la vez en la que te rechazaron tus cosas, tus regalos, tus obsequios, tus rosas. De todo eso vamos a hablar. Por eso nunca pegan mis piropos, ¿por qué? Dice Renato Recino, saludos desde Guatemala. ¡Ay, saludos hasta Guatemala! Hasta Guatemala. Ok. Prohibido los románticos ese día. Sí, así es. Por lo menos aquí en Anime Animate no vamos a querer nada de románticos. No vamos a estar de románticos, vamos a estar de antirománticos, así que. Y de odiosos. Sigo descargando aquí canciones. ¡Ah! ¡Santo Dios! Ya casi nos vamos, esperen. ¡Oh, Dios! Ahora sí están pidiendo muchas canciones, eso es bueno, supongo. Me deja con el reo, pues pregúntenme la próxima semana. Ahorita. Dice Yija que por eso no funcionan sus piropos, porque es que decirle que te inspiró ya. No, bueno, es que también. Luego hablamos, Yihad, porque tú y tus mordidas de trenzas, como que no. Tienes problemas, hermanito, tienes problemas. Por acá, ¿qué más nos decían? Por acá nos decían que. Hola, Uma, sintonizándote desde el trabajo. Para el 14 de febrero, dice Renato Resina, yo no regalo nada. Lo que hago con mis amigos es salir a comer como cerdos. ¡Eso es pro genial! ¿Ves? Este chico sale con sus amigos a tragar, a devorar comida. Eso es más rico. Eso es más rico que cualquier chocolate y es más rico que cualquier tarjeta. Sí, yo adoro comer. Yo quiero salir con él el 14 de febrero a comer y atascarme de comida. Las penas del amor se beben con comida, claro. Un taquito al pastor, una buena carne asada. Jamás, jamás en la vida te va a hacer una cara de feo. O sea, va a ser la cosa más divertida del mundo cuando te vas con tus cuates a comer tacos o a comer algo rico. Y la comida jamás te va a hacer el feo. Y además, si eres mexicano, Renato, unos tacos al pastor nunca te dejan estar triste. O sea, la comida generalmente no te deja estar triste. ¿Qué más? El opening de... ok. Ahí voy. Además la comida jamás te manda a la friend zone. Siempre está contigo y acepta ser devorada por ti. Dice sí, cómeme. Y hasta te seduce y te habla lindo. Yo aquí debrayando. Ok. Vámonos con bloque musical. Yo sigo descargando sus canciones para ponérselas. Y pues yo regreso, chicos, no se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って、憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み、知ってその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今、夢中だらけの世界を、その手で打ち放て、赤い涙で終わらせ悲しみを、そっとそっと抱きしめて、鳴り響いた衝動が始まりの音に変わるように、歪んだノイズが鳴り響く頭の中が見つく記憶、笑顔でただ立ち尽くしても何一つ変わりはしないんだろう。震える心でも確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に、 es aquí donde estoy. Camino lleno de escombros en mi vida. Comienza a caer la lluvia, un llanto sin parar. Hoy me pregunto con qué flor voy a tocar. iluminarnos algo entre las sombras. Y es que mi otra mitad aún no lo puede aceptar. Hoy me pregunto con qué canción puedo luchar para seguir viviendo en este mundo, pues la quiero encontrar hasta más no poder. Puede que nunca llegue a mí la libertad, pero aún así gritaré que quiero volar y seguir sin miedos, juntos sin saber nada. Desde la antigua torre del reloj sonaba una hermosa canción que un joven que vivía cerca amaba oír. El joven que apesadumbrado no confiaba en su voz para entonar, de frente a las personas no podía cantar. Triste lo vio pasando varias noches sin dormir. Creó algo especial para el muchacho ayudar. Le dijo: debes enseñarle la letra y la melodía. Es una robot mágica que lo que sientas puede cantar. Yo puedo cantar la canción que con cariño has podido crear. Grandes como platos, los ojos abrió y lleno de asombro. Puso el botón de encendido. Quizás mi voz se oiga algo por entero en la noche más estrellada. Pasó innumerables noches sin dormir, creando nuevas melodías para que le mostraba una nueva canción. La mágica robot cantaba alegre una vez más. Quiero que alguien más escuche las canciones que he creado gracias a ti. Con un gran destello en su mirar y lleno de asombro, puso el botón de encendido. Quizás mi voz se oiga algo torpe, pero podrá resonar en todo el mundo y aún más allá. Tal vez así el corazón de las personas podré llegar con mi canción, podré llegar con mi canción. Son canciones que siempre han de resonar. Y el tiempo así, de a poco inadvertido pasó. Y el joven ya en un adulto se convirtió. Y la canción que aquel entonces me enseñó aún la puedo recordar como si fuera apenas hoy. Sé que mi voz no oye algo artificial, más vibrará hasta llegar a las estrellas. Oír mi voz cantar esta canción una vez más. Seishinon Gaku presenta ardiente dentro de mí. Mi mirada es en el horizonte, la decepción y yo. Llegaré a la meta, se cumplirá, lo sé. El futuro un triunfo me depara, nada se interpondrá, la debilidad se esfumó. Ardiendo está la llama al fin, la victoria te pertenece ya. El poder del fuego habrá de tener con invencible corazón, tuyo será. En tus ojos hay ese gran poder, resplandece con su gran luz. Las fronteras vas a alcanzar, más allá tú irás. Desde el corazón ecos volarán, hacia el horizonte verás. Los conocimientos están en cualquier lugar. Expanden por el mundo, corren sin descansar. Un triunfo aquí puede ser luz, arde la llama en mí. No siempre es lo mejor inventar las reglas de tu juego. Si dejas que el temor domine tu conciencia, grita mi corazón. Aún no pierdo mi esperanza. Yo puedo ser mejor, pero solo no estaré. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? Con el tiempo que en el mundo se perdió, tu poder debes usar. La pureza siempre está en el corazón, tuya será. En tus ojos hay ese gran poder, resplandece con su gran luz. es el corazón y tus volarán hacia el horizonte verás. Los conocimientos están en cualquier lugar. Arde la llama en mí. En tus ojos hay ese gran poder, resplandece con su gran luz. Las fronteras vas a alcanzar, más allá tú irás. Desde el corazón hijos volarán, hacia el horizonte verás. Los conocimientos están en cualquier lugar. Se expanden por el mundo, corro sin descansar. Hoy junto a ti puedes ver. Arde la llama en mí. Hasta de flor. Cada uno es un pedazo de mi triste corazón. Mientras se dispersan sueños en volvernos a encontrar. Pero no, pues ya estás muy lejos. Nuestra flor se marchitó. Ah, ah, ah. Al abordar el tren matinal, la nostalgia no se hizo esperar. Cada punto me recuerda los días en que fui feliz. Nuestra graduación fue la conclusión de nuestros días de infancia. Viendo al río busco revivir rastros de mi antiguo yo. Nuestra primavera ya llegó a su fin, con caminos separados por tomar. Y el futuro aunque promete, no puedo evitar que el temor me asalte. Mientras viajo en el tren puedo advertir los cerezos que ya están floreciendo. Y puedo escuchar muy claramente tu melodiosa voz. Van cayendo escribiéndote. Dice que todo va muy bien, pero sé que conociéndote no lo vas a creer. Y ahora en la ciudad todo floreció, es primavera otra vez. Otro año que debo pasar sin a tu lado estar. Aunque es muy difícil lo resistiré, y gracias a eso sé que maduraré. A veces la distancia pone a prueba a las personas. Lo más triste es que en verdad te amaba y ahora te encuentro en mis manos. Los pétalos que están siempre cayendo como mi corazón. Van cayendo de flor. Cada uno es un pedazo de mi triste corazón. Esas primaveras que vivimos nunca volverán. Ahora están grabadas en mi pecho. Es lo que me da la esperanza. 見つめ合って恋をして、無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 De Borderline fue por mi parte, porque ya tenía ganas de limpiarme las orejas después de escuchar tanto fando. Dicen que en gusto se rompen géneros. No me gustan los tantos. Estoy a nada, de verdad, a nada de poner una prohibitiva aquí en Anime Anímate de que me pidan fandubs, porque eso de que canten fuera de ritmo y le pongan letras a la canción que obviamente no quedan, y la síncopa y el ritmo y y hay algunas que tienen bonita voz, pero a la hora de la traducción se les hace bolas el engrudo y la neta que asco. Por ahí saludos a Curro que llegó, Kirito que es nuevo aquí en la radio, hola Kirito, de Lucito 94 que ya llegó, a Itzi que anda en versión ninja, a Katia Silva que nos dice cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy era cosas que puedes regalar en San Valentín que no son tan caras. Y ahorita vamos a hablar de cómo vas con tus propósitos de año nuevo. ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo que ya cumpliste? ¿Cuáles definitivamente los ves medio imposibles? Y eso que apenas vamos empezando. Y dice, menos de voz, casi parece oficial la canción. ¿Ven? A eso voy. A eso que, pues en gusto se rompen géneros. Y a mí no me gustan los stand-ups. Tenía bonita voz la chica, pero... pero qué horrible traducción de letra, qué horrible poesía. Está muy mal acomodada esa letra al ritmo de la música. Por eso termina apareciendo las canciones de Ken Lee. Quien pueda, al rato busque la canción de Ken Lee. Así, búsquenla, pongan en YouTube Ken Lee. Y van a encontrar a lo que yo me refiero con esta situación de fandubs y de la gente que no sabe cuándo sí y cuándo no. Esa es la versión más extraña y a veces siento que así suenan los fandubs que me mandan. Apoyo la restricción de fandubs, sí, yo también. Estoy a nada. Por eso hay gente que se dedica a eso. Hay gente que estudia para hacer fandubs y hay gente que no. Ahí tienen varios, varias personillas que ya son famosas por hacer fandubs y la neta sí se rifan y le echan ganitas y se dedican un rato, no es como en Chile, honesta. No, no era Round Lee, pero Round Lee canta bastante, bastante bien. También ahí está Pelec, que también Pelec me encanta como canta. Ailonka, que me gusta cómo canta, aunque ella no me cae bien, Ailonka canta bien. Y yo no digo que sean los únicos, hay muchos más que por ahí deben de andar. Por acá también ya apoyo a otro apoyo a la moción. Yo digo que hay más gente que canta bien, nada más que hay que buscarle porque no inventa. Por acá nos mandan otro fandub para que lo escuchemos. Ya estoy aquí, dice Fubu-chan. Ok, gracias Fubu por escucharnos. Gracias a todos los ninjas que también andan por ahí. A todos los ninjas que andan ahí escuchándonos nada más. Aunque no opinen, yo sé que opinan desde el fondo de su corazón. Perdido cover. Pelec de cumbia del marcianito. No, no voy a poner cumbias. Eso ya saben que aquí no se hace. Osito 94, yo no sé por qué lo insistes. Pero estábamos con eso de los propósitos. Vamos a empezar con eso de los propósitos. ¿Quién ya cumplió su propósito? Por acá Facu Julián nos contó que él sigue con su propósito de ir al gym, que va bien con eso del propósito de ir al gym, que no ha perdido fe ni esperanza y sigue yendo y entrena y va 3 veces por semana. ¿Qué tal va la dieta, chicos? ¿Ya le bajaron? ¿Ya bajaron de peso? ¿Habiendo tantos en Arcanciel? Overworld Pornography, sí. ¡Flow! Oigan, Flow va a venir a Latinoamérica. Hace poquito salió, creo que fue este fin de semana que salió la noticia, que Flow va a venir a México y técnicamente podrían pasársela cantando todo su concierto. Es más, hacer 2 conciertos completos y escuchar todas las canciones que han cantado de anime. Son más de 21 canciones que Flow únicamente ha dedicado al anime, más las que ellas tienen que no son de anime. Pero Flow va a venir a Latinoamérica, se tiene creo que por junio también, en espera de que venga este año a Latinoamérica, junio, julio, por allá. Pero va a venir a toda Latinoamérica, Argentina, Perú, por acullá, Colombia, para acá allá, México, por acullá también. Chéquenlo, búsquenlo y estén al pendientes porque va a venir Flow a Latinoamérica. ¿Ok? Ok. Por acá el osito 94 me puso que... Ay, osito 94. No voy a poner la cumbia del marcianito. Es en serio, osito 94. Aunque sea de Pelec, yo sé que adoro a Pelec, pero no. Pelo no. No va a suceder, osito 94. Lo lamento. Pídeme cualquier otra de Pelec. No. Porque además, pobrecito, esa creo que es una de las canciones que más trabajo le cuesta al pobre de Pele. Y de este lado me mandaron el... ¿qué? El cover por... de Cruel Angel Disease de Evangelion en inglés. Sí, se escucha bien, pero en la vida personal no me gusta los openings en inglés. Por eso dicen al rato que soy súper payasa y que... Y así, y así. Ay, luego empiezas de chillón. A ver, yo en algún momento dije Fubuchan. No, ¿verdad? Dije algunos covers, dije muchos covers, dije covers. No es por alguien en contra, ok. Luego, ay, no me van a dejar poner tus covers. Y Vocaloid Warrior salió de Marranavajas. Bien, Vocaloid Warrior. Bien, Vocaloid Warrior. Ay, santo Dios. Dice también Facu Julián, hace 2 años que dejé las gaseosas, el refresco, las sodas, salvo para mi cumple que tomé refresco, pero bueno, es el cumple, entonces no cuenta. Estoy tomando pura agua y sí hay cambios. Ok, yo pido el fandub de Uma cantado por... digo, de Rose cantado por Uma. No hay tal, no existe tal. Las pocas veces que he cantado, creo que lo único que las ha grabado es el Osito 94. Y obviamente pues porque las canto en el programa. Pero yo no las pondría fuera del programa. Yo la pondría como una loquera que alguna vez hizo Uma y se acabó. Y se acabó. Saluditos a la galleta. ¿Qué? Sí, ahorita esa, pero ahorita le ponemos chocolatosa, no te preocupes. Ah, ahorita la pongo también, la canción de Lightex. Lista tu canción, Lightex. ¿Qué? Yeah. ¿Y esto qué es? ¿Qué me mandó el osito? ¡No voy a poner eso! Eres la peor persona, osito 94. La peor persona en la faz de la tierra. No, no voy a poner eso nunca. Ok, saluditos a Luchos, Butterfly de Digimon. Ah, ven, aquí, Kiriki, está muy bien. Ok, listo, ya está puesto Butterfly de de Wada Koji. Nuestro Wada Koji, que ya nos abandonó, está en el otro lado cantando puras cosas bellas. Este año nos están dejando muchos artistas buenos, y a mí me preocupa porque Stan Lee estaba hace unos días en el hospital y nadie me ha contado más de sus propósitos. Eso solo me deja claro que nadie ha empezado a ver lo de sus propósitos, chicos. Nadie ha empezado a ver lo de sus propósitos. ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué? Quiero mi canción, Miss. Ya. Por acá Kirito dice, pon para nadie, Nico, ok. Vamos a buscar Nico. Ay, Dios. ¿Qué más? ¿Ya? Este lado creo que ya me están regañando, a ver. Dice... Ah, otra versión de... Ok, vamos a poner otra versión. Cantada por Rayconley. Ok. ¿De qué se ha muerto? Ya tiene un rato que se murió. De ser persona. No recuerdo, ya tiene bastante tiempo que falleció. El año pasado nos abandonó. Según yo. Por acá, ¿qué? Que si voy a cantar, no voy a cantar. Me gusta cantar en mi regadera, nada más. Dice Fubuchan de este lado, mi propósito sigue en marcha, llevo como 41 hojas. Ok. Dice Losito 94, mi propósito es mudarme a fin de año. Ok. Mi Anonymous ya llegó y dice, sí, hay locutor, obvio, hay locutor. Obvio, hay DJ. Wow. Ahorita les digo. Murió el 3 de abril del 2016. Murió de cáncer de laringe, para quien quería saber. Murió de cáncer de laringe. A los 42 años de edad, obviamente por su enfermedad, y pues ya se murió. Y así nos abandonó Wada Koji. Ok, ahí está. Kuro dice, yo también tengo mi... Sigue en pie. Mi propósito, dice, Kuro no se casa. Ok, perfecto. Kuro Rin no se nos va a casar. Listo. ¿Qué más? El propósito de Uma está empezando a convertirse en realidad. Creo que vamos a entrar más temprano y estamos entrando como más puntuales. Lo que nos hace falta es que Uma encuentre el trabajo que necesita encontrar para poder continuar con la radio. y no quedarse en la calle, ¿verdad? No quedarse en la calle sin trabajo, sin comida y así. Pero bueno. Yo confío en que todo salga bien. Échenme buenas vibras para que todo salga bien. Y no tenga que dejar la radio. Porque donde deje la radio yo también me voy a poner a llorar. Esto... El propósito de Boca Les Voy es... ¿qué? ¿Poder estudiar? No, ya sé, pero... ¿Pero qué has hecho para cumplir tu propósito? Boruto, el amo, dice... Mi propósito es dominar el mundo con mi waifu. Ok, eso suena genial. ¿Y que vas bien para dominar ese mundo? ¿Qué han hecho para mejorar ese propósito que tienen por ahí? ¿Qué? Esto, iré a morirme, ok. ¿Qué? ¿Ella lo dejó? No, todavía no sé, estoy teniendo problemas porque me corrieron de mi trabajo. Bueno, no me corrieron como, bueno, es como complicado de informar. Más bien ya no hubo trabajo que pudiera seguir haciendo y pues ya se acabó mi contrato y pues ya no hay renovación y pues ya me dijeron, pues ya muchas gracias, hiciste todo lo que tenías que hacer y pues ya ahora no tengo trabajo. Y como no contaba con eso, porque obviamente me dijeron, me dijeron y pues ese día tenía, ese día era quincena, ese día me pagaron, me dijeron ya, muchas gracias y hasta luego. Entonces estoy buscando, estoy siendo buena y estoy buscando trabajo. Y si encuentro un trabajo que sea igual de bonito que el que tenía, pues no tendré ningún problema para continuar con la radio. Pero si tengo que ser como Godín y ahora sí entrar en el mundo de estar las 8 horas en la oficina y tener que hacer otras cosas y ya de como ser persona más responsable. Entonces vamos a tener broncas y la radio pues ya no se va a poder realizar como debe. Por eso estoy buscando chambita, trabajitos o chambitas, como usted le quiera decir. Trabajo pues de algo que me guste, de algo que se pueda hacer y que no interfiera con mi pasión que es la radio. Entonces ando movida. Pero intentando no dejar la radio porque en el momento en el que deje la radio yo creo que me muero ahí. Su waifu lo mandó a la friendzone, ok. Kirito dice, mi propósito es encontrar a alguien que entienda mi mundo y haga cosplay conmigo. ¡Oh! ¡Dios mío! Yo tengo ganas. Yo tengo ganas de... ¡Ah! Yo tengo ganas de hacer un último cosplay en mi vida porque ya como me da penita. Ya empiezo a tener penita. Eso no está bien. Pero bueno, yo tengo ganas de hacer un último cosplay. Pero un último cosplay que sea bonito, sexy, atrevido, coqueto, tierno, todo a la vez. Entonces ando pensando como de qué hago cosplay. Oma anda pensando como cuál será una buena idea para hacer un último cosplay. Dice la galleta. Qué raro, tengo el corazón en su lugar, por eso me va como me va. ¿Qué? Como cocinera, como lo que se deje. Lo que se deje que pueda hacerlo y que no me quite el tiempo para hacer radio. Cosa chistosa, estoy poniendo primero mis prioridades al revés, primero la radio que no deja dinero y luego lo que sí deja dinero. Pues soy una persona rara. Y por eso, pues así las cosas. Cocinera, oficinista, si encontrara un trabajo de locutora, sería súper genial, pero donde sí me pagaran. Entonces, sería así como que, sí. Y ya, sería súper ultra feliz. ¿Qué? Bueno, en fin. Vámonos con un bloque musical. Yo estaba convirtiendo algo, ¿sí? Sí, ok. Sí. Vámonos a bloque musical y yo regreso. Chicos, no se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate con sus pedidos. Y cosas lindas y así. ¡No se vayan! Special day. Yeah. 開けてくれた人ふと一人じゃないんだって思えたんだ。 だけど流れた何か噛みしめたぬくもりをいつまでも僕は抱きしめていられるかな。 傷ついて傷ついて泣いて泣いて強くなれ。

Thank you.

All right, tomorrow, something different. Leave a comment and let me know what you want to hear, because you decide what's... Well, not tomorrow, because tomorrow I have something planned. Except for that, the day after tomorrow, leave a comment. You know the drill. I am getting insane. Goodbye. Remember to subscribe! Subscribe! Dance with you. I just wanna slow dance with you. I know all the other boys are tough and smooth, and I got the blues. I wanna slow dance with you. I wanna slow dance with you. I just wanna slow dance with you. Take the chance, I've got the moves I'd like to prove. I wanna slow dance with you. I wanna slow dance with you. I just wanna slow dance with you. Why don't you take the chance? I've got the moves I'd like to prove. I wanna slow dance with you. 눈물 덮여오는 소소한 일에 신경 쓰지 마. 지금 이대로 날아가 모두 잊으면 돼. 어떻게 워워워워워 하늘 끝까지 너 있을 새가 이렇게 워워워워워 여린 날개가 힘을 낼 수 있을까.

dice tun, turun, tun, tun, turun, tun. Estamos con la mitad de lo que empezamos. No es cierto, estamos, pues sí, se fueron muchos como a comer y a la escuela y que dicen que van a estudiar y que dicen que van al gym y otros que dicen que tienen cosas que hacer. Pero bueno, seguimos aquí. Y pues, como hemos estado viendo, pues muchos, como que muchos están predispuestos a que este 14 de febrero no van a recibir nada. Hay otros que siguen viendo qué van a hacer para regalar. Ya les dije, no se esfuercen, por hacer las cosas del 14 de febrero. Esfuércense por pasarlo otro día para que no haya tanta gente, porque va a haber gente en todos lados. Si van a regalar rosas, intenten comprarlas desde antes, porque ese mero día las rosas están 3 veces más caras de su valor inicial. José Kira dice, yo sigo aquí, estoy en mi trabajo, dice José Kira. Muy bien, qué bueno que nos sigan escuchando desde su trabajo. ¿Qué más? Yo solo recibiré amor de mi gato, ese es el amor más sagrado. Que un gato te dé cariño ya es mucho. Los gatos no dan cariños, solo porque sí. Dice Fucha, mi novio dice que ya tiene mi regalo, pero yo no sé qué darle. Ok. Piensa en cosas que puedas darle que sean únicas tuyas. No necesariamente tienes que darle o comprarle algo en especial. Puedes hacerle algo tú, una tarjeta, un peluchito. Hay muchos patrones de fieltro que puedes encontrar. Hay cosas que puedes hacer como manualmente en eso de la costura. Si te da la costura, ya la hiciste. ¿Se acá qué? Ok. Ok, dice Katia que se larga, pues voy, viaje bueno. Si se te dan las cosas manuales, hazle algo manual, hazle un peluchito, hazle un una tarjeta, un origami, hazle un dibujito, quizá por ahí esa cuestión. Más de darle algo al manual, cocínale algo. Ya les dije la idea de los tickets, ya se las dije, ¿no? Esa idea donde en un frasquito pones estos que son como tickets de feria o tickets de como boletitos de feria o boletitos de cine. Y esa es muy buena porque puedes dejar algunos en blanco para que él escoja su propio regalo. Y tú le puedes poner vale por un helado, vale por una salida, vale por una noche de pasión, vale por un mensajito. Cosas así lindas que les guste, que sepas que le gustan. Por aquí Gilgamesh llenándonos de más covers, porque ¿qué es la vida de Gilgamesh sin covers? Ok. ¿Qué más? No sé, hace unos años tuve una amiga que me regaló unas libretas hechas por ella misma y estaba como muy emocionada porque pues ella las hizo y eran como bastante originales, sencillas, originales. Puedes regalarle, si tu chico o tu chica es como de muchos dulces y muchos chocolates y cosas así, regálenle un frasquito, decoren un frasquito, un topper o un algo lindo, decórenlo y pónganle chocolates o dulces o bombones o lo que sea que a ella le gusten, y eso es como bastante rico. no sé, no sé, eso es lo que se me ocurre ahorita. Que estoy descargando la canción de por acá. Ok, y la otra es... Origami. A mí me encanta hacer origamis. Este año no hice origamis para regalar. Pero, ¡ay! ¡Ah! Pero es algo bastante divertido y original. ¡Ah! Mi garganta. Regalar origamis es bastante divertido, original, sexy y guapo, porque casi nadie tiene la paciencia para hacer origami. Oh, por Dios, ya. De este lado dice Fubuchan. Es posible que entre después. Que entre después de mí. Yo termino a la 1:30 más o menos. Porque dije que me quería apurar para hacer otras cosas. Según el Sam. Según el Sam, ¿verdad? Ya, Gilgamesh, que si no, no me puedo ir. Gilgamesh, que no quiere que me vaya. Sigue mandando. ¡Ya, no más pedido! ¡Ya! ¡Ya! Ya, no más pedido. Ya, me quedé en el de... ¿En el de qué? En el de Ashi no Hero, el Ending 3. Y ya, de Boku no Hero, Boku no Hero Academia. Ya, con ese. Ese es el último, ya. Voy a regalarle galletas a mi novio. No es para... Tanto para que... ¡Ah, pues sí! Sí, ya, ya, ya. Regálale galletas. Yo hice galletitas de sabores lindas y de colores y bonitas y así. No, el bombardeo de Guilherme. Sí, ya, porfis. ¡Hola, Saraí! ¡Qué milagro! Qué milagro que suceden estas cosas. ¿Qué más? La última, ya dije cuál fue la última. Ya, sí, estoy en vivo. La última fue la de Boku no Hero. Y que además son puros fandubs. Me chocan los fandubs. Termino 1:40 y ya. Bueno, acá en México, en la Ciudad de México es la 1:09, así que ya. Ya. Ya. Ya, será cuestión de que Fubu diga si ella quiere cazar, cachar tantos. Si ella quiere cachar todos los fandoms que ella puso, Gilgamesh. Ay, Gilgamesh, me vas a volver loquita. Yo creo que sí, Fubu es buena y les pone luego sus pedidos. Sus pedidos de fandubs. Ella es tan buena y yo tan mala. Ah, dice Fubu que va a aplicar la de acepta pedidos bajo confesiones. Ok. Me parece buena idea, a mí me parece buen intercambio. Tú confiesas algo y ella te va a poner tu pedido musical a cambio. Esa es muy buena, me gusta esa idea. Y es que confesar algo que te haya pasado, algo que te haya sucedido, algo que te dé penita, y ella te va a cambiar tu confesión por una hermosa canción. No era así. Era el original. De este lado, Paco Julián dice: ¡mucho calor, Omar! ¿Qué te digo, Paco? Me ocupé en el trabajo. Ok. Mucho trabajo. Dice Facu Julián: Uma, ¿aceptaría casarse conmigo? No me hagas ese tipo de preguntas. Que por cierto, ¿vieron la propuesta que le hicieron a Demi Lovato? Un niño de 4 años en pleno concierto le propuso un matrimonio a Demi Lovato con todo y el anillo. Y la verdad es que Demi Lovato estaba súper contenta y estaba muy emocionada. Está como bastante bonito esa proposición de matrimonio hacia Demi Lovato. ¿Qué más? Dice José Kira: sí vi. Sí, eran... Está tan hermosa esa parte, tan... Oh, es que sí está súper lindo, porque es un niñito. Es un niñito súper lindo, súper cute. Y todo emocionado le dice que sí se quiere casar con ella. Que me parece ser que en su Instagram subió la foto del anillo y todo. Es un anillo verde, bastante curioso el anillito, pero lindo. ¿Qué más? ¿Y ya? ¿Ya? Eso es todo. Bueno, acuérdense que este fin de semana se celebra el Año Nuevo Chino. Ok, así que pues vayan, celebren los que quieran ir a celebrar, pidan sus deseos de Año Nuevo Chino. Y pues ya les había contado sus ¿cómo llamar? Sus horóscopos para este año. Por ahí está el programa, acuérdense que pueden buscar mis programas. Al rato hago el podcast de este programa y ahí le pueden dar para que vean todos los programas que Uma-chan ha hecho. Es más, les voy a poner por aquí la liguita. ¡Ay! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Se me durmió la pierna! ¡Auxilio! ¡Au! ¡Ah! Se me durmió. Ok, aquí les dejo el link para toda la biblioteca. Vamos a ponerlo acá en Facebook también. Para toda la biblioteca de los programas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle... Listo. Y así ya publicamos. Ay, Dios. Ahí están todos los programas que se han hecho de Anime Anímate, de su servilleta. Ya casi me voy. Hoy dije que voy a estar un ratito. Rápido. tengo que salir porque tengo cosas que hacer. Y siempre salgo tarde. Por eso vamos a corregir el horario. El horario ahora va a ser de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Hoy fue de 10 y media a la 1 y media. Pero el programa ahora lo vamos a cambiar de 10 a 1 hasta que encuentre trabajo y a ver qué pasa con el programa. Pero todo se los estaré contando. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Es una avioneta, ok. Se va a venir a buscarme a mí, ok. Ahí están todos los programas. Y ya les dejé la liga para que puedan ir a buscar el programa. En un momentito más subo el podcast de este programa del día de hoy. Así que no se pierdan el podcast si no escucharon el programa completo. Si quieren volverlo a escuchar, si quieren volverlo a escuchar, pues ahí está el programa para que lo escuchen. Sí, Uma Gringa va a subir su programa y en un momento más estará disponible el podcast del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ya. ¡Listo! Si quieren compartirlo con sus amigos, compártanlo con los amigos, con el cuate, con el vecino, con la comadre, con quien quieran compartir el programa, compártanlo y díganle, mira, esta vieja está re loca y pone muchas canciones que siempre pedimos. Entonces, ¡ay, qué padre que está en el parque escuchándome! ¡Qué divertido! Yo tengo cosas que hacer. Entonces, vámonos. Vámonos, ahora sí, vámonos con las canciones que me hicieron el favor de solicitarme. Son un chorro de fandubs. Y bueno, otras dos canciones que no son fandubs, pero bueno. Ok, vámonos, los quiero mucho, los escucho. ¿Qué? El día de mañana. Hay programa el día de mañana, así que no lo olviden. Acuérdense, de 10 a 1 horario de México, ok, para ir corrigiendo ya. De 10 a 1 horario de México, los quiero mucho, pórtense bien. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. ¡Chai! Sabes, tengo un deseo por lograr que nuestras voces en cada rincón se escuchen hasta el final. Si lo logramos, dime, quiero saber cuáles palabras vamos a escoger. Quisiera escuchar con todo mi corazón una promesa a la cuenta de tres, algo para siempre como lo es tu amor. Una pared se cumplirá, pero no sé cuándo veré. Te debo esos momentos, palabras que recuerdo. La lluvia se detuvo y al momento de mirar, un arco iris marca el final. Nunca supimos qué pasará después con nuestras vidas cuando lleguemos más allá. Sentirás, las dimensiones no me detendrán. Prometo que tus ojos miraré. Debemos saber qué hacer, dar una señal. Prometo siempre tu nombre recordar. コロナスポンスの手送り、あー、手送りして。 Muchas gracias por ver mi cover. Si quieres que interprete o adapte alguna canción en específico, déjala en los comentarios. Yo siempre lo leo. Más rápido y lo puedes sentir. Tu pelo y tus ojos en mi pecho provocan un fuerte y gran dolor. Respirar contigo el mismo aire es un momento eterno y mágico. Esa voz que de hace tiempo recuerdo y que conocí, no sé cuáles podrían ser las primeras palabras. Y solo sé, sé, sé que yo te busqué, cruzando el tiempo en toda dirección. Mientras tú mirando esa torpe sonrisa, pude llegar a donde está tu amor. Y solo sé, sé que aunque podría perderlo todo y pueda desaparecer, no lo dudaría que he pensado de nuevo, así te podré encontrar. O por el universo comenzando de cero, aún yo te podré encontrar. ¿Dónde es que debo empezar? Todo lo que me ha pasado mientras sigues aún sin despertar. Una historia te voy a contar. Desde hace millones de años, luz y mucho tiempo atrás. Pero ahora tu figura ante mis ojos se va a reflejar. Jugaré y me divertiré con tu nueva faceta en su esplendor. Y yo nunca voy a dejar de amarte a pesar de este dolor. Al final de la constelación yo te voy a encontrar. Y cómo podré sujetar tus manos sin romperte. Y solo sé, sé, sé que yo te busqué, cruzando el tiempo en toda dirección. Mientras tú mirando esa torpe sonrisa, pude llegar a donde está tu amor. Y solo sé que nadie podrá detener la víspera de nuestra revolución. No lo dudaría, una flamia de bandera pondré en tu corazón. Tú me despertaste y ahora gracias a ti no me voy a dar por vencido. Yeah. それとね白い馬さん今出るでしょ向こうに来てわかったら走り出てるとてお姫様って別にわがままなんて言ってないんだからでもね少しくらいしか手触れたっていいのよ世界で私だけの nuestra brujita adorada y querida con su hermosísimo programa. Así que no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ya viene la casa de la bruja. ¡Chai! ¡Chai!